Cristiano, mi brother se arma, carrete la piche, ¿dónde están? Vino güiro combinado, hip hop, raga y mucho más. Así vacila un estambul, se vacila en el lugar. Todo buena onda, yo me divierto, no puedo quejar. ¿Qué haces tú afuera? ¿Qué espera para pasar? Reúnete al círculo y de una a bailar. Y cacho como entretengo con mis hermanos al rapear. Ha llegado el tiempo de la diversión, preparando pantalones, polerones y un plumón. Un día cada uno, 7 días a la semana. Empieza mi caminata, vamos todos a la plaza. Nunca fallará la ganja en tus manos. Llevamos mucho tiempo, demos a bien a tu lado. Vamos mis hermanos, llenemos esos pasos. ¿Qué pasa con ese jode que no está volando? Mira que rápidamente vamos todos improvisando. Que quede bien claro el chaca vacilando. Levanta tus brazos por el vacilón. De lunes a domingo, viva, viva el reventón. Nunca fallará la chela insaciable. Única grande nuestra y respetable. Y esa morenita meneando sus caderas. Mira cómo lo mueve si parece una piedra. La vida es una, sigamos vacilando. Le digo a mis compadres, este es mi legado. La guarra y la rosa destrozan la Iggy, aquí no ve vacilando. Siempre la fiesta armando y el micrófono controlando. Y cuando pise yo en tu casa, tú ya sabes de base. Show me love, respeto y alcohol para beber. Y aquí me tiene Mr. P.A.T. Jiménez. Demos a VN, represento. Y a ver qué me detiene cuando con mi girl la de la mano. Demos boca, aplicamos y sabe que ya no paramos. Cuando estilo mostramos, boca abierta quedaron odiadores, ver aquí este flop, flop. Demos a Pien Sticky Crew en tu fiesta hacia el salud. Con buena guerra de mis manos siempre me ves tú. Cuando el vacilón y el sticky icky me pone lazy. Bigo bats en mini falda me pone crazy. Cuando el vacilón y el sticky icky me pone lazy. Bigo bats en mini falda me pone crazy. Con las manos en alto todos gozan en la party. Meneando sus caderas así se mueven esas nenas. Ahora olvida las penas que soy yo para alegrar. Que equivocado estaba el loco que dijo que no va a funcionar. Ya son las 3 de la mañana y esto no va a terminar. Nos sigue llegando poca gente, parece que nunca va a acabar. Esto jamás va a parar ya que no tiene un final. Así que mantente la pista danzando mi hip hop real. La guarra y la losa destrozan.